Yo me casé por la iglesia. Me casé como Dios manda. Con un ramito de azar, mustio sobre la solapa, santiguando los pecados de un hombre que apunta canas. Ella, vestida de blanco, pureza certificada, una alfombra hasta la puerta, órgano, misa, campanas y un hermoso anillo de oro con una fecha grabada. Pero fue lo que Dios quiso, por esas cosas que pasan entre hombres y mujeres, que nadie puede explicarlas. Ella torció su camino, de la noche a la mañana. No sé si fueron razones o fue un cariño que abraza, pero a nadie le deseo ese tormento que mata. La duda entre ceja y ceja, como un cuchillo clavada, viendo irse de las manos algo que se nos escapa. Nunca le hice un reproche, ni le dije una palabra, pero yo lo presentía, che, que el corazón nunca engaña. Y un día nos separamos, y aquí la historia se acaba. Y más solo que la una, me quedé solo en mi casa, con un silencio de muerte, las puertas empestilladas. Lo que pasé, Dios lo sabe, hay penas que nunca acaban. Y un día encontré a la otra, la otra, esa palabra que sin tener filo muerde y sin ser cuchillo mata. La otra, una mujer de la calle con un corazón de oro y una vergüenza en la cara, un cariño recio y hondo, fuerte como una muralla, trabajadora y sencilla, alegre, risueña, casta, leona para defenderme y una hormiga para la casa. Y a esa le llaman la otra como una espina que daña. Si es la que sufre conmigo y es la que seca mis lágrimas y se funda en mi alegría igual que el oro en la fragua. Sí, yo me casé por la iglesia, me casé como Dios manda. Ella, vestida de blanco, pureza certificada. La otra, ni se ha vestido de blanco, ni le han tocado campanas, ni le han prendido azahares, que a ella no le hacen falta, para ser pura y sencilla, como una fuente sellada. Y aunque la llamen la otra, yo sé que es la mía y basta. Pero que nadie la toque, nadie diga una palabra que pueda ofender su nombre. Que nadie intente humillarla, que me juego de hombre a hombre y me mato cara a cara con quien sea y donde sea. Que si no tiene un anillo con una fecha grabada, yo le he regalado uno con besos limpios, sin mancha, y la he vestido de novia con rayos de luna blanca. Y aunque no es mi señora ni le han tocado campanas ni le han prendido azahares, me quiere como Dios manda. Thank you.